largo tarde del trabajo y necesito dormir. Los días no son lo que esperaba. Los días no son lo que esperaba. Cada vez amo menos, yo odio más. Salgo tarde del trabajo y necesito.